nos encontramos en una versión más del Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Estamos escuchando de fondo la canción Sata Masagana. Sata Masagana en la versión de los míticos del ritmo. Esto es cumbia. Sata Masagana. Antes de esta introducción que hemos realizado en el Palenque Sonoro, contándoles sobre esta canción de Sata Masagana en ritmo de cumbia, estábamos escuchando una canción que suena mucho en los sonideros de antaño de Ciudad de México y que recuerda un barrio aquí llamamos en Colombia barrios, pero en México son más conocidas como las colonias. Una colonia, un barrio popular, una colonia popular en la ciudad de Cartagena que se llamó en su momento Chambaco. Creo que el mismísimo Manuel Zapata Olivella tiene una obra escrita llamada Chambacú, Corral de Negros. Resulta que Chambacú era un barrio, una colonia, se podría decir que de invasión, sí, se podría decir que de invasión de la población que había llegado del campo a la ciudad de Cartagena, y como no tenían realmente dónde vivir, pues les tocó improvisar. Y en esa improvisación, en esa búsqueda de la sobrevivencia, se instalaron cerca de lo que en ese momento eran unos manglares ahí en la ciudad de Cartagena, y se fundó el barrio de Chambacú, muy conocido por varios picos en la década de los 60, sobre todo. Me acuerdo mucho del huracán de Cartagena, que es un pico oriundo del barrio de Chambacú. Pero en esta visión y en esta planificación urbana que tenían de Cartagena, pues a ese espacio donde se encontraba ubicado ese barrio de Chambacú, le instalaron realmente una zona hotelera pues de lujo. Así que a las personas les tocó nuevamente ir a buscar dónde podían seguir viviendo o dónde podían seguir sobreviviendo, ganándose la papa del día a día en un esfuerzo pues que nos ha caracterizado a la población colombiana, trabajando duro y trabajando con nuestras manos. Esa es muy brevemente la historia del barrio de Chambacú, donde se instaló, donde vivieron mucha población afrocolombiana y de San Basilio de Palenque. Y en Ciudad de México, esa canción de Chambacú, cantada por Aurita Castillo, es otro himno de los sonideros de antaño. Cuando los sonideros, también en Ciudad de México, el Sound System, el pico de Ciudad de México, el sonidero, se dedicaba también mucho a la búsqueda de música exclusiva. Y también en ese secretismo de esa época de la música exclusiva, pues le tapaban el sello, le tapaban el label. Muchas veces cuando venían a Colombia no regresaban con las carátulas, dejaban las carátulas aquí en Colombia para que cuando regresaran a Ciudad de México nadie supiera qué discos llevaban, y en Ciudad de México les borraban el sello, les borraban el label, y muchos de ellos, muchos propietarios de picos, que eran personas realmente muy dedicadas y muy amorosas en ese servicio que es el sonidero en Ciudad de México, y hacían unos dibujos, unas pinturas bellísimas donde antes estaba el label. Sobre todo conozco esa historia de el barrio, la colonia, el Peñón de los Baños, que la historia del Peñón de los Baños, de la colonia del Peñón de los Baños, que queda ahí muy juntito a lo que es el aeropuerto, la historia de ese barrio, de esa colonia, remite a la época prehispánica, porque se llama Peñón de los Baños, porque ahí era donde Moctezuma iba a bañarse. Es un lugar donde se juntan como unas aguas frías, unas aguas calientes, hay también, por decirlo así, unas aguas termales. Entonces allí era donde la realeza mexica iba a bañarse, esos eran sus baños, lo que hoy es el Peñón de los Baños, y donde está apodada la Colombia Chiquita, porque les encanta la música colombiana. Ahorita vamos a seguir con una de esas cumbias legendarias de los sonideros en Ciudad de México, y después de eso vamos a escuchar unas cumbias rebajadas, porque no nos podemos ir sin escuchar la cumbia rebajada. Cuando la población amante de la música colombiana, amante de la música afrocubana, amante de toda esa música que llamaron en su momento tropical, que reunía muchos, muchos géneros, intervino el tocadiscos para bajarle la velocidad a las revoluciones por minutos y que la música sonara más al ritmo al que ellos bailaban. Entonces vamos a escuchar también unas cumbias rebajadas. Sigamos con este duelo sonidero. Ahorita, más adelantito, ya entramos más en calor en ese tema. Esto es el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital, en la frecuencia, en la vibración de los sistemas de sonido en Ciudad de México. hablar con Satanás. Yo quiero hablar con Satanás. Para pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Para pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¡Chipi! Yeah. cumbia en la sierra le canta la paz y le canta el amor. Baila la cumbia en la sierra le canta la paz y le canta el amor. Lisandro, yo quería tocarme una cumbia para la oriente, para la misilita. De Colombia, con mucho gusto para ti, chino. Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Ahí se exporta de Colombia para Japón y la China. Ahí se exporta de Colombia para Japón y la China. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente. ¡Flota, cumbia! ¡Sangre! Seguimos amplificando el palenque sonoro por Radio Aital. Estábamos escuchando, sí, unas cumbias de Colombia, exactamente, artistas reconocidísimos de nuestra cultura, como el maestro Alfredo Gutiérrez, como el maestro Lisandro Mesa, pero resulta que cuando la cumbia llegó a Ciudad de México, la velocidad, el ritmo al que iba, era demasiado veloz, demasiado rápido para los bailadores, para la cultura del baile que ya estaba sentada en Ciudad de México. Entonces, lo que hicieron los que entienden de la cuestión técnica de los sonideros fue abrir, por decirlo así, el tocadiscos, manipularlo y bajarle las revoluciones por minutos para que la cumbia, si ya es cadenciosa, porque la cumbia es cadenciosa, sonara todavía más cadenciosa. Recuerdo mucho las palabras de Sonido Ambulante, que tengo que decirlo, fue de los primeros que yo conocí que empezaron a reflexionar y a generar un diálogo transversal entre el sonidero, el sound system y el pico. Sonido Ambulante, eso ya tiene muchos años allá en Ciudad de México, de los primeros que empezó realmente a imaginarse ese diálogo entre las diversas culturas de sistemas de sonido en Latinoamérica y en el Caribe. Me decía, la cumbia rebajada es roots, así me decía, es roots. Tú escúchala y escuchas roots. Y sí, ciertamente cuando uno le baja las revoluciones por minuto a esa cumbia que, sobre todo nosotros en tiempos dicembrinos, escuchamos mucho, cobra un carácter más roots, más de raíz, muy semejante a ese sonido de Jamaica que tanto nos gusta y que conocemos. Esto es el palenque sonoro. Hoy estamos amplificando por Radio Aital. Conéctense a la frecuencia de Radio Aital y sus diferentes programas tienen una programación variada. Todo es el epicentro de la cultura reggae, de la cultura rastafari, del autocuidado de lo que comemos y de lo que escuchamos. Esto es el palenque sonoro, les estaba contando. Hemos ya en estas últimas semanas propuesto este diálogo entre los duelos picoteros, los duelos sonideros y los sound clash. Resulta que sin que una persona de Jamaica viajara a Ciudad de México o que una persona de Ciudad de México viajara a Barranquilla o Cartagena o que una persona de Barranquilla viajara a Jamaica, resulta que la cultura del sound system en estos tres lugares se dio en paralelo. Sí, hay cosas muy especiales de cada una. Por ejemplo, los saludos en el sonidero. Algo muy característico y muy de ellos en los sonideros es ese saludo que más tardecito vamos a escuchar para saber de qué estamos hablando. Pero lo cierto es que en los tres lugares pasaron también cosas igualitas. Estamos hablando justamente de los duelos sonideros, de los duelos picoteros y de los sound clash. Estamos hablando también que en esos viajes que realizaban a conseguir música rara, ¿verdad? Música que solo sonara en sus sonideros, o sea, lo que aquí llamamos, ahorita se me fue el nombre, el exclusivo, en esos viajes por el planeta buscando los exclusivos, resulta que cuando llegaban a su país de origen, por decirlo así, muchas veces llegaban sin carátulas porque las habían dejado atrás y llegaban a borrarle el sello y el label. Eso pasó tanto en los picos de la costa caribe de Colombia como en Jamaica como en Ciudad de México. O sea, ahí también hay unas semejanzas, pues son también obvias, porque estamos hablando a nivel biológico de los mismos monitos, o sea, a nivel biológico estamos hablando de la misma especie, de los mismos mamíferos, y obviamente, pues, sí, no es que en unas regiones del planeta sean extraterrestres, ¿no? Estamos hablando de los mismos monitos, de los mismos animalitos, de la misma especie animal, que es la especie humana. Entonces, obviamente vamos a compartir muchas, muchísimas cosas. Sí, hay diferencias culturales, pero obviamente también hay unas cuestiones estructurales, porque somos la misma especie. Y el especial de hoy, este duelo sonidero, también se lo estamos dedicando a una actividad que vamos a realizar mañana viernes 28 de junio. La actividad va a ser realizada en Orishas CineArt. Eso queda en la 19 con cuarta, en un centro comercial que se llama Los Ángeles. O sea, en ese cruce de la séptima con 19, ustedes caminan unas cuadras hacia arriba, hacia Las Aguas, o sea, la estación de Transmilenio Las Aguas, y sobre la cuarta hay un centro comercial que se llama Los Ángeles. Bueno, ustedes entran al centro comercial, buscan el local 122 y ahí está Orishas CineArt, para los amantes de los vinilos, frente al puesto de Jacobo. Orishas CineArt queda frente al puesto de Jacobo, que bueno, tiene una cantidad de vinilos impresionantes. Él ahí es un señor, pues, de mil batallas, es un titán de estas cuestiones de la música en vinilo. Y agradecemos mucho a John, que realmente nos ha tratado muy bien, nos ha abierto las puertas de este lugar legendario para la cultura del cine arte aquí en Bogotá, que es Orishas CineArt, y estamos muy agradecidos con John por habernos abierto las puertas, pues, de este recinto cultural para la vida cinéfila de la ciudad, porque realmente representa mucho para la vida de los amantes del cinearte en una ciudad como Bogotá. Entonces ahí vamos a pasar un documental que se llama Sonido Pancho de Tepito. Sonido Pancho de Tepito, estamos hablando de Tepito, o sea, así como ahorita les estaba contando del Peñón de los Baños, y también que su historia puede viajar hasta antes de la llegada de los españoles al mundo prehispánico, igual Tepito era un lugar importantísimo para el Imperio Mexica, porque ahí era como una aduana. Todo el comercio que se iba a mover en los mercados dentro de Tenochtitlán tenían que pasar por la aduana, y esa aduana era Tepito. Y hoy Tepito es un barrio comercial. Estamos hablando de 500 años después, y hoy muchos de los habitantes de Tepito se dedican al comercio. Es una historia prolongada, también una historia de boxeadores, de también artesanos, de personas que trabajan con sus manos en oficios como la zapatería, de vecindades legendarias que lastimosamente con el terrible terremoto de 1985 en Ciudad de México, muchas de ellas se cayeron y las que no, las tumbaron para hacer zonas residenciales ahí. Y se podría decir que eso fue también un antes y un después para la vida cultural y la vida social de ese barrio y también de Ciudad de México. Pero mañana vamos a ver toda esa historia, pero a través de los lentes del sonidero. El sonido Pancho de Tepito, que además el himno así crucial del sonido Pancho de Tepito es nada más y nada menos que la voz de Nelson Pinedo. Eso es lo que les digo, esas relaciones fantásticas. El himno de sonido Pancho de Tepito es nada más y nada menos que la canción La Esquina del Movimiento de la Sonora Matancera, pero en la voz de nuestro legendario Nelson Pinedo. La Esquina del Movimiento. Entonces vamos a seguir

Seguimos amplificando el palenque sonoro por Radio Aital. Ustedes no se imaginan, después de vivir un año, dos años fuera del país en Ciudad de México, escuchar esta música en los sonideros era como acercarme a la fuente de vida. Nunca, nunca había extrañado tanto ese sonido como estando fuera del país durante tanto tiempo. Realmente que el lugar donde uno nace tiene un arraigo impresionante, impresionante. Era realmente como nuevamente revitalizarme escuchando toda esta música. En esa carencia, en esa lejanía, fue que descubrí mis más profundos arraigos y mi propia identidad. Y se lo debo gracias al sonidero y a todas esas personas que compartieron conmigo un saber y un conocimiento que yo no tenía ni la menor idea que había pasado y que sigue pasando a partir de la música y la cultura de Colombia. De todos esos meses, de todo ese tiempo en el que vivió personajes como Lisandro Mesa o como Alfredo Gutiérrez en México, todas esas temporadas que estuvo Lisandro viviendo en el estado de Guerrero, sobre todo en la ciudad de Acapulco, organizando sus bandas allá, pero sus bandas obviamente orquestadas y dirigidas por él, influenciando todo este sonido de Colombia allá en México. Realmente hay un conocimiento y un saber de las personas del sonidero que es nos hermana, simple y llanamente nos hermana. De esos viajes a Monterrey también, de los corraleros de Majagual y las semanas y los meses que se quedaron allá sin tener a ciencia cierta conocimiento de qué hacían, pero obviamente estaban haciéndole difusión a la música en medio del goce, justamente el goce. Y todo esto Les vuelvo a mencionar la invitación para el día de mañana, Orishas, en la 19 con cuarta, o sea, ahí en la 19 con séptima ustedes caminan unas cuadritas arriba hasta la cuarta y hay un centro comercial que se llama Los Ángeles, ahí está Orishas Cineart y ahí vamos a proyectar a las 7 pm, a las 7 de la noche, vamos a proyectar un documental Sonido Pancho de Tepito. Van a escuchar mucha música colombiana, mucha música afrocubana. Esto lo estamos organizando la Juntanza de la Rebelión de los Bajos. Y vamos a tener a dos invitadas, dos grandes invitadas, dos mujeres que nos van a acompañar mañana vía virtual. Una de ellas es una amiga mía entrañable de la Ciudad de México, Linet Palma. Ella es lingüista, es investigadora. Y también es gestora de la cultura reggae en Ciudad de México desde hace muchos, muchos años. Admiro mucho, mucho a Linet y ella ya lleva muy concentrada en las cuestiones del sonidero, más o menos desde el año 2020-2021, que empieza realmente a investigar desde las herramientas de la antropología, desde la lingüística, lo que es el sonidero. Ella vive muy cerca del mercado de Jamaica, muy céntrico, y ella tiene también como una etnografía y una investigación de esta área. Les estaba contando, está el barrio de Tepito, hablamos también del Peñón de los Baños y también hay un lugar muy importante para los sonideros en Ciudad de México que es Iztapalapa. En Iztapalapa hay hoy en día una gestora cultural, una investigadora, porque también es una gran investigadora, una productora, directora, guionista de documentales también, ella tiene un documental precioso sobre el sonidero, nos va a acompañar Joyce Multicolor, más conocida como Sonidera MX. Ella también nos va a estar acompañando virtualmente y nos van a responder tres preguntas para darle sentido y significado. Nosotros aquí en Bogotá, desde Colombia, para realmente empaparnos de ese significado y ese sentido en esas voces de mujeres mexicanas de lo que implica realmente el sonidero a nivel social y cultural en esta enorme ciudad. Y bueno, estamos muy felices realmente de poder tener esta actividad en Orishas Cineart. John nos abrió las puertas de un lugar epicentro de la cultura del cinearte en Bogotá y allí vamos a estar, 19 con cuarta, Centro Comercial Los Ángeles, local 122. Y vamos a cerrar esta tanda con una cumbia más y vamos, como ya les había dicho, a escuchar lo que son los saludos en los sonideros. Eso sí es algo muy, muy característico de los sonideros y hace parte de ese tejido social tan importante que estos sistemas de sonido cumplen con su comunidad. Vamos a escuchar como unos 2-3 minutos de tanda de saludos para que nos empapemos también qué es eso de los saludos en el sonidero y obviamente vamos a cerrar este programa. No nos podíamos ir sin escuchar la canción de La Esquina del Movimiento, la canción legendaria, el himno del sonidero Pancho de Tepito, que es sobre el documental que vamos a ver el día de mañana. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro y estamos amplificando estas vibraciones por Radio Aital. Conéctense a toda la programación de Radio Aital. Un saludo para nuestro hermano Charlie, delegado africano, para Manu de Magic Humans. Charlie pues lleva 15 años con Legado Africano, es el programa que nos antecede los días jueves, él transmite de 5 a 7 por Radio Aital y ahorita ya se viene Ghetto Style para que se conecten con toda la programación de Radio Aital y vivan Aital y escuchen buena música.